porque estamos en un país donde el registro civil no tiene colas, donde no nos asustamos con los terremotos, los tomamos, y donde el padrón electoral tiene solo a votantes vivos. Era necesario tener un programa radial de periodismo serio. Pero no salió, po. Grupito de miércoles, un mal necesario por Radio Santo Tomás. Señoras, señores, damas, obreros, niños, anunnaki, reptiliano, mascotas y demás, comenzamos una nueva edición de Grupito de Miércoles aquí por Radio Santo Tomás. Estamos ya casi todo el equipo acá en el estudio y por lo mismo tengo que presentarlo, así que... ¿qué pasó? Ahora sí. Buenas tardes, Sebastián, ¿qué tal? Hola, muy animoso hoy día. Ando muy animoso. Muy animoso. Pero triste. Triste a la vez por la catástrofe de Valparaíso. Y no nos olvidemos del norte también. Sí, hagamos un llamado a quienes quieran cooperar. Exacto, están aquí en la Universidad de Santo Tomás, Ejército 146, recolectando de todo menos ropa. Mucha ropa. Y también hoy día hay una tallerinata que lo organiza Trabajo Social. Sí, muy. Trabajo Social, sí. Buena iniciativa de ellos. Y nada, pues ayudar nomás, pues. Y si va a aportar, por favor, que no sea que usted se deshaga de cosas. Esto no es cachureo. Hay gente que necesita muchas cosas. Hay gente que necesita materiales de construcción y no tanta ropa. Ropa abunda, así que. Artículos de aseo también. Bueno, habló ahora Narri. Tengo que presentarlo. ¿Qué tal, Narri? No se escucha. Estuve. Sí, ahí sí. ¿De nuevo? Sí, por favor. Ya. No tengo nada importante que contar. No me sacaron el diente, estuve anestesiado 4 horas. ¿Verdad que no vino la semana pasada? No. ¿Cómo está de la muela? No, estoy mejor. Ay, ya. Pero lo único que aprendió en estas clases de universidad, todo eso, es que el sándwich Gonzalo Cáceres no tiene vienesa. Sí, eso es lo único que aprendí. Lo pasaron en intro y fue esa la clase de hoy día. Bueno, ¿qué tal, Melissa, después de haber escuchado este sándwich? Me dio hambre. ¿Ah? No, ¡epa! No, hola, un saludo a la gente de Valparaíso. Lo está pasando súper mal y yo creo que el fin de semana también voy a andar por allá ayudando por ahí. Nadie nos conoce, pero vamos a andar allá. Igual, cooperen. Yo igual he llevado frazada, he llevado ropa, o sea, he llevado frazada, he llevado útiles de aseo, he llevado esas cosas. Y igual se necesitan mucho. Cosas de construcción también. En el patio de la Universidad Santo Tomás, chiquillos, si nos están escuchando, están recibiendo de todo tipo de cosas. Alimentos no perecibles, pañales también, etcétera. Alimentos para los animales también. Sí, alimentos para los animales, para no las mascotitas. Olvidémonos de lo más tierno. Y eso, ¿no? Hola a todos. Bueno, también está Camilo Arévalo en el estudio, anda dando vueltas por ahí, las nalgas más lindas de Maipú. Pero ya la lo tendremos acá en el estudio. Camilo, la marraca. Así que vamos a comenzar con el comentario de toda la vida, que es de lo que nos deja la semana. ¿Qué les pareció esto de que el hijo de Martín Larraín, hijo de Carlos Larraín, quedara libre, impune? Una vergüenza. Una vergüenza para nuestro país. Una vergüenza. Comunista. Yo creo comunista. La mira el tiro, comunista. No, si de verdad es una vergüenza. No entiendo cómo la familia pudo haber. ¿Apoyado? Sí, no, apoyado. Es que la familia recibió esa plata para retirar la demanda, entonces. Es una vergüenza, yo creo que su marido debe estar retorciéndose en la tumba. Señora, usted, sí, usted, ¿por qué vendió la muerte de su marido? Camilo, ¿usted que ahora llegó acá? Sí, llegué recién. Hola, Camilo. Hola. Nada, pues, plata, porque ahí te das cuenta de cómo funciona la justicia, pues, acá en Chile, es pura plata. Un asco. Se estáis jugando con seres humanos. Pero es que también entra ahí la culpa de la familia del joven, porque como dijo Melissa, ¿cómo puedo vender la muerte de su hijo? Sí. Concuerdo netamente con Melissa. Era el esposo del hijo. Des un beso ahora. No. ¿Se concuerdan tanto? Bésame. Eso. Meli, dale, Meli, dale. Bésame. No. Dale. Sí. Bésense. Y pues tengan sexo. ¡Sí! Cochino. Aprovechando que nos regalaron condones afuera de la unión. Oye, sí. Tranquilidad, ¿por qué? Mentira. Sí. Son recientes. No, y son. Gracias, Prudence. Señora Juanita en su casa, Seba tiene condones. Ya, exacto. Yo vuelvo. ¿Puede venir a retirar? Puede venir a retirar, señora Juanita. Camilo fue y puede probar con Sebastián también. Sí, ¿ofrece? Sí, me ofrezco. Aparte del lifting. Aparte del lifting también da dice: para un placer extremo, disfruta con seguridad. Usa preservativos. Prudence. Prudence. Pasando ahí la. Pero Prudence no nos da nada, así que mejor no nombrarlo. Nos dio un condón para el mes. Sí, un condón para el mes. Claro. Para el año. Esto no va en la billetera por si acaso, ¿eh? No, porque se echan a perder. Sí, sí. Pues, que después quedan con hongo. ¿Usted sabe, Camilo? Obvio. Que los sape. ¿Y dónde los lleva, Camilo? Yo los tengo en mi oficina de mi clínica, que se llama Te hago la guagua. Consultorio clínica. Te hago la guagua. ¿Qué aguanto los usa? No, pero no cubo, ya que esto, la clínica es para tener guaguas, ¿cachai? Pero tú haces las guaguas. Sí, pues. Tienes eso. Que ocuparlos cada cierta frecuencia. Este es como el receptáculo de la materia prima del lifting. Claro. Ah, sí, pues, muy bien. Muy bien. Un útil consejo. Ahí va dentro. Ya, quédate. Y lo otro que nos dejó llamar la atención fue que Cencosud, mediante Jumbo, puso una canastita donde pedían juntar alimentos para la gente. O sea, ellos siendo un supermercado. Era súper buena la ayuda que tenían, o sea, sin cobrarle intereses. O sea, claro, sí, era... pedir créditos sin intereses es una muy buena ayuda. También otra cosa es Cencosud, que en Valparaíso lo hizo, fue que de 900 pesos que valía el agua, lo subió a 1.300 por la catástrofe. Bueno, y Turbú subió los pasajes a casi 8.000 pesos. ¡Vergüenza! Está lucrando con esto. Sí. Y es triste. O sea, siempre han lucrado, lo que pasa es que están aprovechándose. Exactamente. Y en todos lados también, pues, o sea, ya hay falsos damnificados, ¿cachai? Que están vendiendo la ropa. ¿Qué lata? Los que les cobran peaje a los bomberos también. No, de hecho, hay fotos que sale que la ropa está tirada en la calle. Hay en algunas fotos. Sí, porque no hay organización de nada. No. Exacto. Esto dejó de ser chistoso. Sí, sí. Pero bueno. Esto para olvidarnos un poco de este país. Hay que seguir con la alegría. Hay que seguir y hay que pegarse un viaje. ¡Llegó Manuel! ¡Llegó Manuel! ¡Llegó tarde! Pero llegó. Melissa nos va a invitar a un viaje. Así es, Felipe, porque Love Cloud, el avión para tener sexo en pleno vuelo. A la le brillaron los ojitos, mira. Gracias, público contratado. Si tu fantasía es tener relaciones sexuales entre las nubes, mientras te encuentras volando, esta podría ser tu oportunidad. Olvídate del apretado baño de los vuelos comerciales y anímate a tener tu propio paseo en un pequeño y privado avión para vos y tu pareja. Es que un empresario de Las Vegas ofrece un novedoso servicio, el Love Cloud, una aeronave acondicionada para tener sexo. ¿Cuál Vega sexo? No hay yo. Claro. Las Vegas ahí con los tomates... con los cartones. Claro. Ok, su fundador Andy Johnson dice que esta experiencia busca ser romántica y al mismo tiempo muy sensual. La idea es que se cumpla esa loca fantasía que muchos tienen y que lo recuerden por el resto de sus vidas. El avión tiene lugar para 6 pasajeros, pero fue modificado para incluir un colchón, almohadas y todo lo necesario para pasar un lindo momento en pareja. Y además cuenta con un servicio de limpieza que se ocupará del aseo del avión después de cada viaje. Cómo no puede faltar la limpieza. Estoy un poquito resfriada, perdona a todos. No, sí, cachamos. Gracias. Oye, ¿cuántos van a comprar pasajes ya? Pero son 6 nomás, po. No, pero hay que un colchón y cosas de reducirse la capacidad. Sí, depende del tamaño del avión también. Exactamente. Bueno, en mi caso sería un Airbus, uno bastante grande, ¿eh? Es que para ti necesitas un colchón de 2 plazas para tu trasero. Claro, interconsulta. Sí, un avión de estos que ponen combustible, estos bastante grosos y grandes. Ah, modestamente. ¿Cuánto calza, Camilo? Yo, 53. Ya tú sabes. ¿En tu trasero? Ya tú sabes, baby, 53. ¿Y cuánto mides de retaguardia? De retaguardia no me lo medió Melissa. Debe ser como 150. No alcanzaba la wincha de un metro. Claro, y medio. Yo creo. Sí, es la verdad. Mejor me callo. ¿Tú tomarías este avión, Sebastián? ¿Sabes que se me vino con la mente el... No, con Narri no. Sí. Narri está pololeando. Se me vino a la mente el barco de la semana pasada, cuando no estaba Narri. De ver el barco sadomasoquista. Podríamos... Un avión sadomasoquista sería de la misma empresa, sería súper bueno. Incentivan el ejercicio entre parejas. ¿Sí? Si el profesor Milton no está escuchando, por favor, que atienda al Sebastián. Tiene problemas con el sadomasoquismo. ¿Ah, sí? Sí. Vaya. No. Le gustan las velas en la... Ya. Yo ando con unas esposas aquí. ¿Por qué andas con unas esposas? Que también le gusta. se formó. Por eso que tenía un moretón en el brazo. Yo también. Casualmente. El moretón me lo hiciste tú, Felipe. Ah, pero ya no entremos en detalle. Que se cayó justo casualmente. Claro. Sin, con pantalones abajo, casualmente. Y el trasero de Felipe quedó en mi cara. Me hizo tirar la nariz. Bueno. Fijaciones extrañas que uno tiene. Exacto. Manuel, ¿cómo Hola. Estás? Bien, súper. Llegaste súper bien. Sí. Gracias a Metro. Gracias a Metro Santiago. No, el computador no funciona. En fin. Vamos con la próxima noticia, Narri. Bueno, esta se trata de un hombre que tira 1.25 millones de dólares a la basura. Estaba muy enojado. ¿Usted no lo estaría? Cuenta Wendy Zulka, quien trabaja en una tienda en York, Pensilvania, en Estados Unidos. Wendy Zulka. El 13 de marzo ya vendió 25 boletos de lotería con la combinación 43418 a uno de sus clientes frecuentes. Ella lo recuerda, pues ese hombre siempre ha jugado la misma combinación de números. Después de haberlos comprado, el hombre revisó las listas y tiró los boletos a la basura. No vio que habían resultados ganadores. Cada boleto ganó 50 mil dólares. Por lo tanto, la suma total de 1.25 millones de dólares, según reportó el diario estadounidense York Daily Record, estaba tan enojado que días después, cuando vino, compró $400 en billetes de lotería. Por lo general, se llevaba $100. Hasta ahora no se ha revelado la identidad del desafortunado hombre. No entendí la noticia. Como todo 500 y algo. Sí. Sí. Es un imbécil. La cosa es que la persona protagonista de esta noticia fue un imbécil. Sí. Esa es la conclusión. Eso es que todo. Hay que ser bien. Imbécil. Eso, sí. Imbécil. Por no decir otras palabras, no estamos en horario para decir otras palabras, pero imbécil, tú. Sí, tú. Que nos estás escuchando seguramente. De más que no estás Pensilvania, escuchando. USA. Sí. Y Wendy Zulka. Eso. Estúpido. Vamos con el tema. Pero no, todavía no, si hay que alargar esto. Yo lo que estoy diciendo es que hablemos así entonces. Es que pronunciemos pueden tuitear, todas las S. Pueden tuitear. Grupito de Mier, arroba grupito de Mier. Tenemos una seguidora nueva, Lía Cifuentes. Un saludo. Grande Lía. Abrazo. Gorda lechona, te amo. Así que cada vez estamos más grandes. Muchas gracias por seguirnos, Lía. Yo el otro día también lo seguí. Ojo que también pueden escuchar todos los audios que hemos subido a grupito de mier arroba tumblr, no, o sea, arroba punto grupito de miércoles punto tumblr.com. Y pueden escucharnos hoy día a la noche en Póngale, un proyecto que tenemos con los muchachos. Así que ahí también vamos a estar sonando en vivo. O sea, en vivo, vamos a estar sonando en diferido, pero va a estar se supone que en vivo. En vivo. Así que ahí nos pueden escuchar y vamos a estar poniéndole bueno ahí también. Así que, y ahora vamos a tirar el link de la radio para que nos escuchen en Twitter. En Twitter. Así que ahí estamos al aire. Ahora sí, Camilo dice que podemos ir a la canción. Ya, esto es. Los dólares a la basura no sirvió, Camilo, elige mejor las noticias. Besitos. Esto es Interpol con Obstacle 2. Your face and toast the snow that fell. Because friends don't waste wine when there's words to sell. Señoras, señores, estamos de vuelta aquí. Hay público en el estudio, así que le subimos el aplauso. No es contratado. No es contratado. Gente de psicología de primer año, compañeros de Narri y Sebastián. Así que siempre vienen, los incondicionales, la fan de Camilo que no lo deja tranquilo. Claro. El asedio de la fan de Camilo es brutal. El seguimiento que tiene. Las nalgas de Camilo sufren. Sí, un poco. Lloran. Tiritan. Un poquito. ¿El botón? ¿No hay un botón? Melissa, no se escucha. ¡Uy, la Melissa! ¡Qué guasa! ¡Uy, qué guasa! ¡Qué guasa! Hola. Ahí sí. Hashtag Camilo Lovers. Marracas Lovers. Hashtag no se ocupan los micrófonos. Seba, de la radio. Seba nos trae una lista de aplicaciones ahora que suena esta canción de fondo. Así es, Felipe. Las 10 aplicaciones más raras del mercado. ¿Tú las conoces? No, porque se me hizo tirar el iPod. Ah, sí. ¡Ay, el iPod! Camilo, ¿las conoces? Uno que ocupa en casetera. ¿Ah? ¿Las conoces? El Walkman. ¿Qué cosa? Las 10 aplicaciones más raras. ¡No, amigo! Frutilu. ¡Cuéntame más! Te cuento. Según un informe sobre el estado de las aplicaciones en España, uno de cada 4 españoles usa aplicaciones a diario en sus smartphones o tablets. Y el número de descargas diarias llega a los 2.700.000. ¡Wow! Sí, 2.700.000. En el mundo de las aplicaciones hay de todos y para todos. Epa. Estas, según el economista, son algunas de las aplicaciones más raras que existen. Sugerimos que Narri también le ayude porque son muchas. ¿Las conoces? Imponer una y una, vuelta y vuelta. ¿Las usarías? Ah, bueno. Número 1. Hablo con los pitufos. En Apple Store, encontrarás una aplicación que te permite distorsionar tu voz como si utilizaras helio. En la pantalla aparece un globo de color verde. El usuario aspira el aire del globo y dice algo al micrófono. Sería como si, hablar así. Quiero soñar con como Mickey Mouse. También está en el Apple Store. Es una app que monitoriza el sueño durante la fase REM. Y estimula la mente con ciertos sonidos para ayudar y soñar una u otra. Eso lo pasan harto. Ese tema de la fase del sueño y todo eso, ¿no? Sí, pero yo hoy día aprendí que el sándwich sin vienesa es el Gonzalo Cáceres. Vamos de a poco, vamos de a poco. Sí, de a poco. Y a Melissa le dio hambre. Sí, le había dado hambre. Yo me acuerdo que dijo eso. Yo me acuerdo. Está grabado. Está todo grabado. Lo puedes escuchar en Tumblr. O sea, si yo bajo esa aplicación, podría soñar con Francisco Undurraga, por ejemplo. Exacto. Según el sonido que tenga. Exacto. Ah, bueno. Tercera aplicación. ¿Hay alguien ahí? Ay. ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? Bueno, mire, ¿pero qué pasa? Muy superista. Muy superista. Ya. Es una especie de radar paranormal. Ghost Radar Classic detecta si hay actividad fantasmal a tu alrededor. Es como descubrir un fantasma al lado tuyo. Para Longueira. Para Longueira. Para Longueira que sueña con Jaime Guzmán. Con Jaime, claro. Tío Jaime, mándame un WhatsApp, por favor. Respóndeme mis WhatsApp. Ya, la próxima es la número 4, que dice: ¿cómo saber si alguien te miente? Advanced Lie Detector detecta la el estrés en la voz de la otra persona y te dirá si está mintiendo o no. Ah, esa está buena. Esa está buena. Yo generalmente para los días lunes cuando te encontréis con tu bolola, no sé. Cuando dice la puntita, no sé. ¿Hay algo en la voz que...? Como que estás así en la cama y te pone el celular, la puntita nomás. ¡Ah, pero por favor! ¡Oye, se puso a tirar el tiro! ¡Se puso a tirar el tiro! No, que te dice la puntita, pero nada, la puntita nomás y el celular te suena... Y ahí te vibra. No, tiene dos reusos. Oh, Dios mío. Quinta aplicación. ¿Qué tal besas? French Kiss evaluará tu técnica besando. Eso nomás. ¿Somos todos buenos besadores? ¿Dices tú? ¿O no? ¿O sea, uno tiene que besar el celular? Sí. Sí. ¿Cómo será qué la...? ¡Qué horrible! Una chupa el celular. ¡Oh, qué asco! ¿Y si se te cae el water el celular? Sí. ¿También? No, imagínate, la pantalla del dedo, la pantalla del celular está siempre con el dedo, ¿cachai? Y los gérmenes van a la boca, y la boca va al sistema inmunológico. Hablando de eso, el otro día vi una aplicación de cómo aprender, entre comillas, a hacer sexo oral a una mujer. Y tenías que lavar la pantalla y todo eso. ¡Qué asco! ¡De verdad! ¡En serio, te lo juro! Debe ser en cooperativa algún medio así. La vamos a descargar aquí. Oye, en serio. Disculpa a la señora que está haciendo fideos con jurel. Sí, de verdad. En su casa, disculpas. Oye, ¿y lo descargaste? Sí. ¿Y qué tal? ¿El puntaje? ¡Horrible! Favor, ¡horrible! Más de 8.000. Más de 8.000. ¡6.000! La próxima que sigue es la número 6. ¿Cómo saber si tu sandía está madura? Es una aplicación muy útil. Es una aplicación muy útil que te sirve solo en el verano. Melon Meter es una app que permite comprobar si la sandía que vas a comprar está en su punto idóneo. En teoría, solo tienes que acercar la pantalla a la fruta y esperar el veredicto. Qué idiote más grande. Qué útil. No falta el estúpido que lo descarga. Como el estúpido que votó los tantos millones de ¿cómo dólares. ¿Cómo se llamaba la aplicación? No, bueno. La séptima aplicación, ¿cómo y cuándo va a morir? A mí me gustaría tener esta aplicación. Había una página, perdón, sí. Que era muy antigua. Te la leía, muy ¿no? antigua. Sí, deja de acordarme. Estamuerto.com. Estamuerto.com, sí. Ya. El test de su muerte, te dice cómo y cuándo vas a morir. Me le cayó el carnet, lo siento. Yeah. Web 1.0. Web 1, claro. La próxima es, hay medusas en la playa, el CSIC. Junto a Mediterranean Science Commission han elaborado una aplicación que avisa a los bañistas en tiempo real si hay o no medusas. Se llama MedJelly y por ahora solo rastrea medusas en las playas barceloneses. Yo con que le diría una vuelta de tuerca diría si hay huesos de pollo en la playa, pañales, hay pañales, hay cochayuyo, ¿cachai? Yo me acordé, alguien con el hay medusa en la playa. Condones botados en la playa también hay. Bah. Pero sí hay. Hay medusas. No se me acordé. Hay huesos de pollo. Hay pañales. Hay pañales. Toallitas. Hay toallitas. Cáscaras de huevo. No sé. De melón. Pañales la con caca. La penúltima aplicación más rara de todas. ¿Cuánto viajo en el tiempo? Einstein Pedometer te permite comprobar cuánto viajas en el tiempo a medida que avanzas en coche, avión o andando. La teoría de la relatividad medida en fracciones en... No, de 5 segundos. Es una... ¿Por qué dice 5 segundos? Dice... Dijo pico. Oh my. Es humor falocéntrico, sí. Qué infantil. Sí. Lo siento. Grande, con compañía. Lo siento. Muy bien. La última es, ¿dónde viajar según el estado de ánimo? Selecciona entre las más de 24.000 ciudades y 200 países los destinos que mejor se amoldan al estado de ánimo que el usuario tenga en ese momento. Gracias. Hoy, está bastante... ¿Qué pasó? Están buenas las noticias. Se hundió un ferry. Está más entretenido. 477 pasajeros en Corea del Sur. En Corea no son iguales. En Corea hay muchos. De hecho, le están haciendo un favor. Después van a vender esa carne a Chile. Esos 477 se recuperan en un minuto. ¿Viene una gana de comer sushi de repente? Sería lo mismo. Me acordé. 1500 kilos de sushi. De hecho, todos esos que murieron en el ferry equivalen a los kilos que tiene la mujer que oye, no va a Camilo. ¡Qué buen enlace! Un aplauso para eso. Nada, es mejor. ¡Qué buen enlace! Grandes las conexiones de Felipe. Grande. Un día tras otro. Ah, paso por paso. Dice lo siguiente. Quiere batir récord de los senos más grandes. 20 kilos por pecho. Ojo, Melissa. B-Shine es la que se dice una mujer despampanante. Tiene 20 kilos por pecho y busca batir el récord de los senos más grandes del mundo. Gracias, Nicolás. La portadora de esa delantera es una modelo norteamericana de 31 años con una curiosa obsesión. Quiere destronar a Chelsea Charms, la mujer que tiene el título de los pechos más grandes del mundo según el libro de Guinness. Por eso, comenzó a colocarse relleno con el tiempo para aumentar el tamaño de sus pechos. Y fue tanta la fijación por superarla que llegó a ponerse 20 kilos por pecho. Los pechos. Algo impresionante, ¿no? Encargo la escoliosis, ¿eh? Sí. B-Shine contó que a un diario que ella practica ejercicios para fortalecer sus músculos delanteros. Los pechos. Yo creo que mucho. Melissa, ¿qué nos puede decir al respecto? Nunca es suficiente. Siempre hay algo más en todo orden de cosas en este mundo. Yo creo que es mucho. Pobre mujer, ¿cómo va a sufrir de la espalda esa pobre mujer? Es que ella dice que hace ejercicios para no sufrir de la espalda. Claro, porque quiere tenerla de ese tamaño y peso. 20 kilos, o sea, más que destruir latas, puede destruir sandía madura. ¿Cuánto oye, pero tiene? Es súper útil, o sea, mi amor. ¿Te imaginas esa señora de 60? Traje unas nueces. ¡Pah! ¿Cuánto, oye, ¿cuántos años tiene esta chica? 31. Va a estar dándole leche de nocilla a las lombrices. Va a ser horrible. Imagínate esos pechos después. Ay, no. Amor, tengo que amasar este pan. ¡Pah! Amor. Tengo que partir la sandía, pa, al tiro. Pues mamá, tengo que pegar esto con silicona. Pa, se la aprieta, está. Silicona, ¿cachai? Mi amor, tengo que martillar. Pa, ¿cachai? Podría ir a la reconstrucción de Valpo, ¿eh? Sí, pu. Sería de mucha ayuda. Ir a demoler las casas que están mal, así como. Demoler las casas que quedan con los pechos. Ya. Los pechos. Igual interesante, atractivo. Sí. Sí, te deja... Noticiosamente. Oye, un momento, no es rusa, ¿cierto? No, no es rusa, no es rusa. Noticiosamente. Menos mal, no. Que perdí ahí talla verde. Claro. Una rusa va a sacar de 40 kilos. Y fractura, expuesta. Finolia, andamos Finolia. Andan finos y elegantes. Vamos con un dolor de cabeza. Por favor, que se calmen un poquito los ánimos. Un container de Nacin para pasar un container. Oye, un aviso antes de ir al tema. Lo que vamos a escuchar ahora es Horror House Going Backwards. ¡Woo! El día sábado 19. ¡Horror House! Vamos a lanzar, ¿cierto? Como sello Miss Records, la edición física de este disco va a estar a 2.000 pesos. Y nada, para que la compren. 2.000 es muy caro. Claro. No, es muy caro. Vale la pena. Vale la pena. ¡Grande Horror House! Así que vamos con la canción. Eso. Gracias. Thank you. ¡Grande sí. Horror House! Estamos de vuelta acá en Grupito de Miércoles después de haber escuchado la canción del proyecto de Manuel. Y aquí, atención, Manuel Neira, atención, Camilo, Nicolás Márquez, gente del Grupito de Miércoles, público, oyente y demás. Ha llegado una especie de discurso medio profético de una monja. Dice que alguien debería empezar a estudiar la obsesión enfermiza de la iglesia con la homosexualidad. ¿Por qué, dirán ustedes? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No hay día que no encontremos alguna noticia, dice, noticia que relacione a sus miembros con el colectivo LGTB. Miembros. Los miembros. La última nos llega desde Carolina del Norte, donde la hermana Dominica Jane Dominique Laurel de Nashville. Laurel. A ver, ¿cómo se llama, verdad? Jane Dominique Laurel. Laurel. Ilustraba a sus alumnos de secundaria con el edificante discurso de que no se masturbaran, pues corrían el riesgo de volverse homosexuales. Ya saben todos, chiquillos, ya. Cuidado, Nico Márquez. Por eso, tantos toques en Facebook, tanto tuiteo cariñoso. Cuidado, Ginela. Durante una clase en Charlotte Catholic High School, la religiosa apuntó que otras causas de la homosexualidad pueden ser la falta de atención de los padres y ver pornografía. Cuidado, que afiches de RedTube, YouGees, Xvideos. Vamos a tirar todo el catálogo. Xvideos. Todo el catálogo de sitios. También. Brazers. Mofos. RedTube. Pornhub. Aquí vamos a construirle, vamos a subirle una guía amarilla de los sitios porno más rato. Blowjovers.com. Lo bueno es que cachamos poco. Sí. Finalmente cachamos poco. Sí, una página. Uno de los estudiantes que atestiguó las absurdas declaraciones de la monja informó de que la hermana Jane les había contado que uno de sus amigos les confesó que se volvió homosexual porque acostumbraba a ver porno. No tiene cómo esta cuestión. Masturbarse escondidas con sus amigos. La verdad es que no tiene cómo. Está la cosa, que se masturbaba con sus amigos. ¿Y usted, Sebastián y Narri, podrían afirmar esto? No. No, es que nunca nos hemos masturbado juntos. No, yo tampoco. ¿No pensaban hacerlo alguna vez? Dios mío. No, yo no acostumbro a hacer eso. No puedo creer lo que me voy a estar escuchando. Ojo que se muerde los labios. Claro. El Seba se nos muerde. No lo hemos hecho juntos. Tengo los labios secos. El lenguaje no verbal de Sebastián lo delata, ¿eh? Sí, ¿no? Y se pone rojo. Sí, le tirita la pera. Las manos arriba de la mesa, por favor. Y no hemos visto sus piernas ni nada. Pantorrilla. No, no, si no pasa nada. Por algo se está tapando. Si no pasa nada, claro. Aunque por el gorro que anda trayendo hoy día Seba, yo creo que lo más probable es que sí. Es el gorro de la U. Yo no sé cómo claro. Puede andar con eso en la calle. Tiene que tener personalidad para andar con eso en la calle. Después de la violación que sufrieron frente a Huachipato. No importa, me sigo amando. Nos dieron vuelta. No importa, lo sigo. Y al Seba también. El Seba también se dio vuelta. No, en Narri. Lo sigo amando a un grupo de hombres que juega la pelota. Claro, que suban. Es súper masculino. Súper masculino. Súper masculino. La institución, ok. Está compuesta por hombres. Manuel, ¿qué puedes decir de esta noticia? Oye, lo dice Nicolás, que lloró cuando ganó Colo Colo. Claro, que lloró delante del suegro. Eso es más gay. Lloró delante del suegro. No podí llorar delante del suegro. Muy bien, muy bien. Efectos de la masturbación. Mira la emoción del arpo campeón. Grande Colo Colo. Grande Colo Colo. Yo la verdad es que veo a Nicolás, por ejemplo, ¿ya? Y lo veo completamente heterosexual. ¿En serio? Lo que son las apariencias. Bueno, no vamos a decir que se me pela por Facebook, exacto, ni nada de eso, ¿cachai? Oh, que me manda corazones. Que manda corazones ni besitos en los nipples. Ginela, por favor, atenta. Ginela aprueba nuestra relación homosexual. ¿De verdad? Por favor, Nicolás. ¿Y dice que sí? Sí. Así que no sé. Yo pongo en duda todo lo que venga de la iglesia católica. Para que la señora Juanita entienda en la casa, la Ginela es la polola de Nicolás. Aunque usted no lo crea, él tiene polola. De hecho, Nicolás se va conmigo. No. A la casa. Ay, feliz, ahí está el otro. A la casa. Se formó la otra pareja. Vivimos en Pudahuel Sur y se va siempre conmigo y me hace cariño en el lóbulo. Se va contigo. De la oreja. Se va en ti. Con la lengua. Se va en ti, sí. O se va. No, pues a Pudahuel. Nos vamos en metro. Después nos vamos en la micro. Se va conmigo. Y después nos vamos de nuevo en la otra micro. Ay. Y se van a cada rato. Se va conmigo. Y Nico se baja antes que yo. Así que no es una relación bien de amigos. Precoz. Pero si somos todos hombres. Nicolás, Nicolás, me estoy sufres. Cayendo con el Felipe. Oh. ¿Qué te pasa? Vamos a ordenar la casa. Oye, ¿Nicolás se baja por atrás o no? Eso, generalmente, micro, generalmente. De la micro. Le gusta bajarse por atrás. Y si se queda cerrada la puerta, tiene que gritar que le abran por atrás. Claro, claro también. Sí. ¿Lo ha hecho más de alguna raro, vez? Lo raro es que le grita Felipe, no al chofer. Le grita a Felipe. Dios mío. Por favor. Y yo ahí calladito. Una cata obedece, no. Calladito mordiendo la almohada. Ya, pero ¿cómo es? En la micro no hay almohada. Sí. Con el maduro, es más duro que hay en la micro. Muerde la mochila entonces. Lápiz. Claro. No, mira la pared nomás. No, yo como soy un hombre que irradia virginidad y pureza, entonces. Claro. La verdad, es pura casa. Santa. Entonces, según sí, Melissa, no. Cambiemos de noticia, por favor. Manuel, hablando mira, que cosa... estamos hablando de Pudahuel, una de las ciudades más uno de los lugares más contaminados de Chile. Esta noticia me afecta un poco, pero no sé si será, se condice con la realidad. Pero, ojo, hablando de Pudahuel, vamos con Manuel. ¡Bravo! ¡Cacharon! ¡Cacharon el enlace! Los aplausos espontáneos del público para Camila. ¡Compadre! Más fuerte. Maestro. Cuidado. La raja tu conector. Sí, la raja mi conector, weón. Cuidado, Nicolás y Felipe, porque confirmado, la contaminación deja el niño como pitufito. Si cree que su condición de trípode humano seguirá intacta, empieza a tomarse las medidas a diario. Y si piensa que esa condición la llevarán sus herederos, no se engañe. Así, terroríficamente, lo afirma un estudio realizado por la marca británica de condones Dayfit. ¿Dayfit? No regala condones fuera de la U. No lo conocemos. No lo conocemos, no vale. Después de realizar un estudio que involucró a más de 20.000 voluntarios seguidos durante 10 años. Los machos tripódicos, los normales y los iñipiñi encuestados, medidos y analizados, registraron una disminución promedio de 2,5 centímetros en el largo de su pene. Claro que si sus medidas son tipo mandingo, 2,5 centímetros no son nada. Si es estándar puede introducirse, pero si es de tamaño ínfimo es para matarse. O sea, casi desaparece el mapa de Cachacaster. Imagínate tener algo así como un batón y quede a casi una ramita. Claro. El puerto de un mentos, claro. Un cubanito. Es como dedo anular a meñique, algo así. Y se mira los dedos así. Y ustedes que viven en Pudahuel. ¡Queña es! Ustedes que vienen en Pudahuel, yo creo que de verdad deberían urgirse, ¿eh? Ya. Está quebrada. El problema de la contaminación, paradójicamente, que cuando uno corre le duele la cabeza. Paradójicamente. Y de hecho yo la otra vez, me acuerdo cuando fueron los incendios forestales, se llenó de humo en Santiago y yo corrí y tuve un dolor muy fuerte de cráneo, voy a decir, para que no se malentienda. Pero es paradójico. Oye, ¿pero corriste para dónde? Para un departamento. Ah, ok. Por un departamento. A la casa de su amigo. Sí, a la casa del Nico. Yo trabajaba en la casa de un amigo. A la casa del Nico, yo. Ahí está. Se fue. De Yerko Humeres, que. Se fue corriendo. Oye, pero Yerko, a la casa. Yerko es masculino. No. Escucha de Depeche Mode, Bjork. Súper masculino. Saludos. Oye, pero Nico. ¿Eso será verdad, Felipito? No sé. Nicolás. ¿Quiere? Veamos. Estamos en el aire acondicionado. ¿Quieren ver? Veamos. ¿Están seguras? Sí, veamos. Yo ver para creer. Ese es mi dicho, siempre. Entonces, yo pongo en el estacionamiento y ahí el largo. Puede ser que sea, tal vez. Que llegue hasta acá. Yo no estoy hablando de ti, tú no vives en Pudahuel. Ah, pero vivo en Maipú. ¿Pero y qué tiene? Está por ahí, po. No, pero no. Pero ya no. Yo quiero hablar con aparte, tú vives en la periferia de Maipú. Vives en la periferia. Sí, po. Ya. ¿Y qué pasa? Estos personajes viven en Pudahuel. ¿Dónde se roban los camiones? Donde pica la jaiba. Pura gente llora. Nicolás, ven para acá. Oye, quiero hacer un paréntesis muy, muy cortito. ¿Es posible escuchar una canción entre medio o no? No. Preséntala como debe ser, como corresponde. Sí, esto es Napalm Death con You Suffer. Gracias. ¡No! Muchas gracias, eso fue Napalm Death con You Suffer. Un temazo. Un temazo. Qué buen tema. Muy bueno. Esa es la reacción del hombre cuando ve que hizo efecto la contaminación. Probablemente. Yo reaccionaría así. Ahora no sé, no me he visto. Nunca me he medido con regla ni con papel lutre como miden 10 centímetros. Yo creo que deberías. Analogía. Con papel lutre. Yo creo que miden 10 por 10. Yo creo, Felipe, Nicolás, sinceramente, ustedes deberían empezar a tomar precauciones, empezar a medir. Y para darse cuenta si efectivamente se achica. Es que yo no tengo un rango, alguien que me diga así, Felipe, sí. yo te comparo con mi ex o con mi otra persona y como no. ¿Cómo vaya a comparar con el ex? No, es que hay mujeres que hacen eso. Horrible. Amor, compárame con tu ex. Yo estoy hablando de que se lo midan de aquí a un tiempo más y vean la diferencia, a ver si efectivamente se cuadra con esas cositas de los niveles, hasta con compás. Vaya a ser más cercano y compres una regla de 20 centímetros. Ya ahí mira. Y marque con un plumón en la pared. ¿Pero de metal? Claro, en la puerta. Como a los niños. En la puerta. Y después se lo mide. En 3 meses más. Se lo vuelve a medir. ¿Y si lo pesa también? Sí, sí lo pesa. Si le va mal, cómprese bombitas de agua. Si le va bien, vaya a la farmacia. Este tema, O pase por Universidad Santo Tomás, que están regalando condones acá afuera. También. Pero si le va bien. Oye, si no, vaya al frente y compre bombitas de agua. Quiero hacer un pequeño apunte. Ahora me explico el porqué de los chinos. Claro, China, por la contaminación está asquerosamente contaminada y son todos. Y aparte, imagínate, son muchos, están todos pegados. Entonces claro, el crecimiento se estanca, del miembro se estanca hasta cierto punto. ¿Cachai? Vale. Imagínate, si caen. Eso como, tiene sentido. Son, sí, porque son como 15. ¿Has visto los metros? Son como 15 en un metro. Están todos pegados, pues, ¿cachai? Entonces, el crecimiento del miembro masculino se ve limitado por el espacio personal de cada uno. Y aparte, Nicolás Márquez es un carbón andante. Entonces, si yo me voy con él a la casa, probablemente también se me pegue eso. ¿Qué cosa, lo negro? Depende de lo que hagas con él. ¿Me va a crecer hacia adentro entonces? ¿O no? ¿Va a tener vagina, Felipe? ¿Un Felipe andrógino? ¿Un Felipe hermafrodita? Felipa. Con lo de la contaminación me está dando miedo porque siempre dicen que hay contaminación en Pudahuel y todo eso. No, dio preemergencia este año, ¿cierto? Es complicado. No. Por suerte, ¿no? Por suerte. Mira, entre la monja y el niño pitufito me da miedo. Pasemos a la próxima noticia. Mejor, Melissa, que puedes quizás darnos alguna noticia más esperanzadora. Por supuesto, porque vamos a seguir hablando de sexo. ¡No! Esto debería ser raro. Orgía de miércoles, dijo Ana Rivera. Orgía de miércoles. Qué raro, sexo acá. En este programa hablando de sexo jamás la vi. 5 cosas que son mejores que el sexo. Orgía, imagínate, son puro hombre y una mujer. Orgía de miércoles. Son dos. A ver, espérate. Una, más el público contratado. No, estamos hablando del panel. Se armó. Sí, más los que están atrás del vidrio. También. 1, 2, 3. O sea, aquí la alarma de incendio va a llover agua, polera mojada y todo 8, eso. 9, 10, 11. 12 para 4, loco. Qué increíble. Emocionante. No sé si vamos a pedir refuerzo afuera de la marca que está. No, y afuera hay más esperando. Ah, ya. Sí, en serio hay más. Oye, los que están afuera podrían ir a buscar a los demás para que se integren. Melissa, prosigue. Vemos con la orgía, perdón, con la noticia. 5 cosas que son mejores que el sexo. Esto para la gente que es ñipiña. Claro. Es un placer y una práctica que en estos tiempos está sobrevalorada. Sé que no voy a leer eso, pero voy a leer que hay cosas mejores que el sexo. El chocolate, por ejemplo. No, eso lo argumento. No, pero deja que lea. No, sí. No estoy de acuerdo. No, hasta aquí. Mira. Quiero escuchar música. Sinceramente, yo tampoco creo que esto sea más importante que. Ya. ¿Y la gente que tiene coprofilia? Qué asco. Prosigue, Melissa. El chocolate, eso lo argumentó la doctora Brooke McNulty en un artículo de Telegraph. Aducía que las sustancias químicas del chocolate como dopamina. Paréntesis, en TVN cometieron un error ortográfico. Dice domingo. Domingo, muchas gracias. Viernes 18 y domingo 20. Si está viendo la tele y no está escuchando. Sáquenle una foto. Sáquenle una foto. Y la suben a Twitter, por favor. Puede continuar leyendo. Melissa, continúa nomás. Entonces, las sustancias químicas del chocolate como la dopamina y la ferina no sé qué, actuaban sobre el cerebro y daban una sensación de bienestar. El café, un estudio del año pasado en el que participaron más de 7.000 personas en Estados Unidos, reveló que la cafeína mandaba el 51% de los encuestados afirmó que preferiría vivir sin sexo que sin café. Yo no tomo café hace varios años. Yo tampoco puedo tomar café. Quiero bajar de peso. Yo soy alérgico al café y al chocolate, así que no puedo opinar. Estamos mal. Mira, yo sí considero que el chocolate sea rico, pero no más que el sexo. Yo tomo mucho café y considero que eso es una burda mentira. ¿Camilo? Entonces ¿No? No, lo que sea que estén hablando, no. A mí me gusta el café, pero no puedo tomar porque sufro de coronavirus. Somos dos. Una lástima, soy una nena. Camilo iba a decir, Melissa, prosigue. Las compras. Una encuesta realizada por un portal de accesorios de moda se reveló que el 61% de las mujeres preferiría renunciar al sexo por 6 meses que a su ropa favorita. El 2% de ellas afirmó que preferiría el celibato por 3 años si eso les garantizaba una renovación completa del clóset. Aquí no podríamos, somos puros alumnos con crédito con aval del Estado o ubicados, así que no nos alcanza la plata para comprar. Pero este es para ustedes, el internet. Gordos granudos. Exactamente. Una encuesta a cargo de ABG Technologies, compañía de seguridad online, mostró que con 4.000 participantes de Estados Unidos, Europa y Brasil, que el smartphone es mejor que tener sexo. ¿Qué? No creo. El 57% de las americanas se quedaría mejor con su aparatito, lo mismo que un 44% de las brasileñas y un 40% de las francesas. Depende del estilo vibratorio que tenga el teléfono. Las brasileñas, las francesas y eso, y las americanas. Depende. Es que muy término de sitio de escorts. Sí. No sé, Felipe. No, pero el smartphone es... Lo malo de esto es que están francesa, como... Francesa, americana, grecorromana... No. Lo malo de este estudio o de esta noticia... Rusa. Que están considerando solo a mujeres. ¿Y qué pasa con los hombres? Bueno, vamos a dar el último, que es la televisión. Y según un estudio realizado por Now TV en el Reino Unido, solo cada una de 10 participantes dijo que no podía vivir sin sexo. Una de 10. Ver televisión, cocinar, leer un libro y relajarse parecía mucho mejor que tener una noche apasionada con la pareja. Mujer. Y esto no incluía acostarse con ella. Qué horrible. Las mujeres que son... Qué horrible. Es que este otro país es la realidad de otro país. Es la realidad. Es la realidad de otro país. ¿Qué pasa? ¿El sexo? Yo no creo que a nada los que de eso. Los polos eran chinos. Claro, yo creo. Así, no. O dieron pudo abuelo, uno de dos. Claro. No, pero el smartphone depende de cuánto vibre, porque igual puede ser mejor. No sé. Es que no decir nada, no. Es muy cochino, ¿no? Orgía de miércoles. Entonces, orgía de miércoles. Ha vuelto el término. Yo estoy... Esta fue la última vez. Muchas gracias. Ustedes que son experimentados en el rubro sexual, ¿qué pueden decir? ¿Hay cosas mejores que se condicen con lo de la lista o no? Yo digo que de las 5 cosas, ninguna se compara con el sexo. Definitivamente. ¿Y tampoco otra? ¿Y las 5 juntas? ¿Aquí? ¿Las 5 juntas? Imagínate, chocolate más café, termináis con un Parkinson. Y más. Sí. Con un colesterol. Sí, pues termináis más. Y encerrado en tu casa. Terminás más, aparte. Más duro que en Socorsi. Pues, casi. Y después de todo eso, pasáis a tu smartphone. No. No creo. No, yo, o sea, en mi humilde opinión, yo no concuerdo con ninguna de las cosas que está aquí. Y de hecho, ni siquiera concuerdo con el título de esta cosa. Que dice: 5 cosas que son mejores que el sexo. Y de hecho, la vamos a eliminar y vamos a hacer que nadie la escuchó. Nadie la escuchó. No, pero sí. Ustedes, o sea, porque tú, Narri, ¿qué pensáis? No, yo sigo con la idea de que el vibrador del celular depende de la mina también, no sé. O sea, y más encima el celular uno lo tiene en el bolsillo, el pantalón, entonces de repente llega WhatsApp y te vibra. Pero una pregunta, ¿te imagináis una persona ya? Una pregunta súper en general. ¿Ustedes encuentran que hay algo mejor que el sexo? No. Yo soy virgen. Sí, igual. Sí, yo también. Por mi religión, no me lo permite. Sí, yo soy... Que soy... Yo soy... apostólico romano. Algo así. Ay, no. Tengo no, capo, el forma se cumple mega. Hay que ir a almorzar y eso conlleva a que el programa tiene que acabar. Permiso, quiero mandar un saludo. Quiero mandar un saludo a la CIN, al público que está aquí presente, que siempre viene y la cosa. Quiero mandar un saludo a la gente de Valparaíso, a la gente que está ayudando en Valparaíso también. Relata como que fuera carrera de caballo. Yo me voy. ¡Epa! ¡Ah! ¡Me voy! ¡Narri! No tengo nada. Lo único que aprendí hoy día fue que el sándwich sin vianesa se llama Gonzalo Cáceres. Una vez más. Palabra de hombre. Seba. Igual que Melissa, mandar un saludo a todos los de Valparaíso, a los del norte que no me olvido de ellos. Sí, también. Y... otra noticia, dijeron que este fin de semana no fueran voluntarios a Valparaíso porque está colapsado. Sí, pues. Así que mejor ayudemos, demos cosas, etc. Manuel. Nada, saludo a todos los que nos escucharon. Revisen cierto misrecord.blog.com que vamos a estar tirando material ahí. Ojo el récord. Kachin. Mis récord, grupito de miércoles en Twitter, en Tumblr, en Fotolog, en Flickr. El programa va a la noche también por Póngale por si acaso. Sí, le vamos a tirar el link por Twitter y Facebook. Así que eso, ayude, no se deshaga de cosas, sino que ayude de verdad. Sí. Escúchenos la próxima semana a la misma hora en el mismo lugar y esperemos que también esté el mismo público o más gente. Llegar temprano. Esperamos. Por favor. Van a escuchar a puro público, si no vamos a estar aquí, no vamos a caer. Así que sería hasta una próxima. Que les vaya muy bien. Porque queremos crecer junto a usted. Radio Santo Tomás lo invita a participar de su señal online en el sitio www.ust.cl. Radio Santo Tomás sale al mundo.